En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A La Rosa de los Vientos, en la 1 y 7 minutos hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero, deseando que los contenidos que os hemos preparado para las 3 próximas horas sean de vuestro agrado. Acabó el fútbol, ganó creo que el Numancia, ha sido el vencedor en ese partido importantísimo. Ahora tomamos el relevo de nuestros compañeros de deportes. Una cierta dosis de neurosis es necesaria para llevar a buen puerto lo que llamamos en vida. Esa es una de las conclusiones a las que se llega tras ver una de las películas que se encuentran en cartel en la gran pantalla, Un método peligroso, de la que también hablaremos en el callejón con José Manuel Escribano. En la cinta, los actores que interpretan a Carl Gustav Jung y Sigmund Freud hablan muchísimo. Este último, Freud, pensaba que todos nuestros traumas y heridas del alma procedían del sexo, pero Jung fue un poco más allá. Y en parte todos los dos, ambos tenían razón, porque en realidad el culpable de esos traumas no era esto o aquello. En la película reflexiona sobre la mente humana y también sobre los motivos que los separaban a ambos y los unían. Al final, la película viene a demostrar que fueron los egos los que los separaban, más allá de las diferencias personales y las diferentes visiones sobre el mundo de la psique. Los separó en realidad las diferencias que habitualmente separan a las personas. Pero al margen de todo ello, en la película queda claro que en realidad aquello que nos hace enfermar, aquello que nos desequilibra, tiene en casi todos los casos una componente cultural, que en realidad nuestra cultura, entendiendo como tal el conjunto de valores personales, sociales y familiares adecuados, es la culpable de todo. Una cultura que en nuestro caso procede de un señor que en el antiguo Egipto dijo que existía un solo dios, se llamaba Akenatón, y que a partir de ahí quien quiso guiar, y más que guiar, dominar a través del comportamiento, tuvo una excusa para hacerse poderoso a partir de una doctrina que después tomó diversos nombres, pero que en el fondo solo pretendía instrumentar una serie de ideas y conceptos a los que se llamó globalmente como moral. Y durante 3.000 años se solidificaron una serie de preceptos sobre los que se cimentó el desarrollo social aceptado. Son algo más que religiones, es la cultura que emana de esas religiones, porque no es necesario ser creyente para ser víctima de esas ideas, de esas normas que crean grietas, heridas, inquietud e inseguridad cuando se rompen, quiebran. El propio Freud se lo dijo allá por 1930, un concepto que sigue siendo válido. Quienes dominan, él se refería a la moral, pero lo podemos aplicar a la política y seguramente a cualquier ámbito de la vida. Él decía que todo ese conjunto de ideas y normas han provocado que prescindamos de la felicidad para obtener seguridad. Hay una frase en la película que señala el camino para poder sentirnos vivos dentro del corsé que se nos ha impuesto. Y esa frase es la siguiente: a veces es necesario hacer algo imperdonable para poder seguir vivos. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, María Moreno está en la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. Vamos con nuestro sumario. Los grandes artistas, escritores, músicos, los grandes de la historia seguramente no habrían sido tales de no ser por sus enfermedades, adicciones, locuras. Sobre este aspecto de sus vidas hablamos esta noche con el escritor argentino Omar López Mato, autor del libro Males de Artistas. Esta semana, el hombre que fue responsable del misterioso golpe de Estado que se produjo en Guinea en el año 2004 ha hablado. Su mercenario inglés, Simon Mann, ha implicado a España en aquella intentona. La ocasión es perfecta para que hablemos con un experto de las relaciones entre España y Guinea, el escritor José Luis Hernández Garrigui. Y un personaje de principios del siglo XIX, en la Italia, en la Italia ocupada por Napoleón. Hablamos esta noche en las historias Zona Cero, Fra Diavolo, así se llamaba. Y sobre él hablaremos con Jesús Callejo. También Silvia Casasola, en su gabinete de curiosidades, nos explicará un momento y nos contará un momento importante en la historia, la noche de los bastones blancos, el Jueves Negro. Cine con José Manuel Escribano y la agenda cultural con Martín Expósito. Nos va a hablar del Plan B, el nuevo disco y libro de Carlos Jean. Por supuesto, como no, con las recomendaciones navideñas, ya empezamos con ellas. Raúl Sahagún en el mundo del cómic. En Azul y Verde le tomamos el pulso. Ha finalizado ya la reunión de Durban, en donde los países más importantes, los más contaminantes también, han firmado o no los han firmado. Bueno, ha habido bastante desacuerdo sobre el control de las emisiones tóxicas. Y también Martín nos va a hablar de la polémica ley forestal en Brasil. De nuevo, dicen, peligra el Amazonas. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, la que os podéis dirigir en cualquier momento durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Esos son los contenidos que tenemos preparados para esta noche. También hay otros, por ejemplo, Laura Falcolara nos va a hablar de reencarnación en su biblioteca, el último de los títulos del que nos habla Laura Falcolara en su biblioteca. También os invitamos a visitar nuestra página web www.ondacero.es, www.ondacero.es. Ahí, como siempre, encuesta. Encuesta que esta semana tiene que ver con el anuncio que han efectuado los responsables, los físicos, los responsables del acelerador de partículas. El martes han convocado a la prensa para anunciar algo o no anunciarlo. No se sabe, no hay más detalles al respecto, sí que hay muchas sospechas y queremos palpar vuestra opinión. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Pues sí, siempre estamos muy pendientes de todo lo que acontece en torno a este acelerador de partículas y expectantes a esa declaración de los físicos y esa rueda de prensa, les queremos preguntar a nuestros oyentes qué crees que anunciarán. El 17% de ellos opinan que nada relevante, el 23% que van a anunciar el hallazgo del bosón de Higgs y el 60% otro logro significativo. Seguramente, acaba de ponerse en marcha esa encuesta, seguramente cambiarán y variarán los datos en las próximas horas y en los próximos días. Hasta el martes podéis opinar, por supuesto, porque el martes es cuando se ofrecerá esa rueda de prensa. Pero la pregunta está ahí, en nuestra página web, en www.ondacero.es. La rosa de los vientos en Onda Cero. El arte refleja la vida y la vida no sería lo que llamamos vida sin la enfermedad, porque esa vida ha dado forma a una realidad que es diferente en todos los individuos. Es por ello que cada uno plasma esa realidad de una forma distinta y única. A veces esa forma de sentir se une con la genialidad y ahí nace el arte. Y sobre los males de artistas, así se titula el libro, Males de Artistas, que ha publicado nuestro invitado de esta noche. Sobre este asunto habla Omar López Mato. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico, Allende los Mares, en Uruguay. creo. Omar López, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En Uruguay, ¿no? Te encontramos. Sí, transitoriamente en Uruguay. Omar López, comprendemos... comprenderíamos perfectamente a algunos de los grandes artistas y genios de la humanidad si no estudiáramos sus enfermedades, sus problemas, su personalidad, sus casos de neurosis, también sus problemas físicos. A veces hemos tendido demasiado a analizarlos sin pensar que detrás de esas obras de arte había personas. Bueno, lo que pasa es que muchísimas veces cuando citamos a un artista, ustedes acaban de tocar la Quinta Sinfonía, como el destino tocando la puerta de una persona, y bueno, el destino tocó la puerta de Beethoven ya desde el inicio, y ¿quién no asocia la figura de Beethoven con su hipoacusia, con su sordera, ¿no? Es decir, literalmente la primera información que tenemos de Beethoven es, era un músico sordo, es decir, iba a su condición artística y su minusvalía tomados de la mano, es como lo generalmente lo entendemos así. Yo tendría que decir esa frase de que la vida no sería vida sin enfermedad y que por supuesto lo tenemos que tomar como la interacción de la misma, sobre todo, como decía Wilhelm von Humboldt, el hermano del famoso Alexander Humboldt, ¿no? que hablaba de que la vida, es decir, no solamente la enfermedad, sino la interacción que tiene uno y cómo responde ante esa enfermedad. A veces, y a lo largo del libro, trato de desmentir hechos de que parecen estar asociados, ¿no? Mientras que otras veces, realmente, una afección mínima puede dejar una huella indeleble en la obra de un artista. La situación es muy variable, porque no depende tanto de la enfermedad en sí, que a veces puede serlo, ¿no? Porque es una enfermedad invalidante, una enfermedad que produce graves alteraciones mentales, sino más que nada cómo vive el hombre esa enfermedad. Puede ser algo limitante, puede ser algo estimulante, puede estimular tratar de sobreponerse a la misma. En fin, el mundo es muy amplio, no hay una tesis solamente para calcular, para poder definir la relación entre enfermedad y creación, sino que en cada cual se va produciendo esa relación de su yo y sus circunstancias que van tomando distinto cariz de acuerdo a cada una de las personalidades. Has mencionado a Beethoven, siempre pensamos en la sordera de Beethoven, pero esa sordera le hizo sentir la música de otra forma, tenía sus propios trucos que son muy curiosos, ¿verdad? Sí, primero la enfermedad, digamos, limitó su carrera como ejecutante, como director de orquesta, y le permitió tener más tiempo para la creación. Esa es una primera deuda que tenemos con la hipoacusia de Beethoven. Beethoven ya venía condenado de entrada. Realmente Beethoven era el producto de un matrimonio sifilítico y él tenía los estigmas de la sífilis, lo que llamaba la tríada de Hutchinson, era un claro ejemplo. A eso hay que agregarle de que como fue un malnutrido en la infancia, era raquítico, de ahí su frente olímpica y sus piernas combadas, ¿no? Entonces, todo eso se fue sumando como para tener primero una vida bastante retraída, no era lo que precisamente sería un hombre buen mozo y sufría el rechazo de las mujeres, no solamente por su aspecto físico, sino también por su mal humor y grosería que mostraba constantemente. En el caso de Beethoven, un poco se puede, hay muchas causas que se pueden atribuir a su hipoacusia, que se instala bastante rápido en su vida, es decir, bastante precozmente, ya antes de los 30 años tenía una dificultades en la audición bastante importante, y él compensaba esta limitación recurriendo a un fenómeno que los médicos usamos para poder diagnosticar los distintos tipos de hipoacusia. Generalmente la hipoacusia puede ser del oído externo, del oído medio o del oído interno. Si queremos, si el oído medio está mal y el oído interno, que son la mayor parte de las hipoacusias severas, si el oído medio está mal y el oído interno está bien, existe lo que se llama transmisión ósea. Es decir, cuando nosotros queremos escuchar lo que están diciendo nuestros vecinos, ponemos un vaso en la pared y escuchamos la transmisión a través del material sólido. Bueno, él hacía lo mismo. o apoyaba su cabeza contra el piano, u otra cosa que hacía era poner una varilla entre el piano y sus dientes, y de esa forma las vibraciones llegaban a su oído interno y él podía escuchar lo que estaba interpretando, escuchar lo que estaba tocando. Entonces podía de una forma u otra, a pesar de su hipoacusia, escuchar su creación. Y por hablar de músicos, evidentemente no podemos olvidarnos del nombre de Mozart, que también tenía sus particularidades, un sinfín de enfermedades, pero seguramente sin todas ellas no comprenderíamos al genio. Yo no sé si es tan la influencia del síndrome del síndrome de esta tendencia del sinfiraturete, esta tendencia a usar malas palabras, pudo haber influenciado la actividad creadora de Mozart. Sí influenció su vida, porque la mayor parte de la gente que lo conoció estaba bastante defraudado, es decir, pensaban que iba a encontrar al ángel de la música como un ángel de la vida terrenal, y no, finalmente era un tipo bastante grosero, desubicado, que podía ser irritante. De ahí un poco el fenómeno de Salieri, la versión que Salieri, o al menos que después se creó, que Salieri tenía contra Mozart, porque Salieri era un hombre del esfuerzo, del trabajo, y se confrontaba con este hombre del cual la música salía casi naturalmente, pero que sin embargo, en su vida diaria dejaba bastante, era bastante grosero, bastante crudo en su forma de manifestarse. Entonces, yo no creo que el síndrome este de Sierre de la Tourette, que se le atribuye, hubo congresos médicos considerando el caso, esta necesidad de usar malas palabras y tener tics, movimientos extraños o mecánicos con la cabeza, con el cuerpo, con la lengua, haya influenciado significativamente la obra de Mozart, sino que más que nada fueron sus relaciones interpersonales las que fueron afectadas por este síndrome. Omar, como médico oftalmológico que eres especialista, has investigado bastante los casos de escritores ciegos y más o menos de algunos que comentas, por lo que yo he podido ver, bastantes han perdido la vista más adelante, o sea que ellos a lo largo de su vida vieron y luego poco a poco por la enfermedad, por diferentes causas, perdieron la vista y eso les influyó a la hora de seguir escribiendo. Sí, bueno, como decía al principio, distintas circunstancias, distintas influencias, distintas reacciones. La mayor parte, es muy raro que haya escritores nacidos ciegos, los hay, ¿no? Por supuesto, Helen Keller, el ejemplo más claro, que aparte tenía otras limitaciones, pero la mayor parte fue perdiendo gradualmente la vista. En algunos casos produjo limitaciones de su actividad, como era natural, y quizás el caso que yo tomo más, forma más contundente o en forma así más interesante para mí es la figura de Borges, porque por la argentinidad, por la influencia que tiene sobre las letras argentinas esencialmente. Y Borges en realidad fue resignándose a su ceguera porque el padre también había sido ciego. Y él un poco, conozco de primera mano varios médicos que lo trataron a Borges, médicos oftalmólogos, técnicos, etcétera, y todo el mundo coincidía con que él hasta le dijo a uno, mire, yo no, la verdad que yo estoy ciego y no me preocupa mayormente, esto para mí es un largo atardecer, ¿no? Y es que ese largo atardecer, de una forma u otra, lo ayudaba a contemplar un mundo interior. Cuento, porque eso no está muy difundido, pero Borges tuvo primero se operó de cataratas precozmente porque no quería ser miope. Él, en realidad, el problema de base de él es que era muy miope, tenía un ojo muy largo, para decirlo de alguna forma. Y en ese entonces se ensayaba una cirugía que no tiene nada que ver con la actual cirugía refractiva, que era sacarle los cristalinos, pero era otra técnica, una técnica más primitiva a la que se usa hoy, no se ponían lentes intraoculares, y entonces eso aumentaba notablemente la incidencia de desprendimiento de retina. Él tuvo un desprendimiento de retina, fue operado, y fue operado exitosamente, a contrario de lo que muchos dicen. Lo curioso del caso es que conocí al profesional que lo operó, decía que en esa época Borges estaba recientemente casado, y su nueva y su esposa le impedía ir a, y le impedía que visitara a su madre, ¿no? Con la que ustedes saben que después se fue a vivir durante mucho tiempo. Y la madre visitaba al oftalmólogo periódicamente para saber cómo estaba Georgie, porque, bueno, estaban imposibilitados de comunicarse. Después, cuando se curó, lo primero que hizo fue volver a vivir con su madre, Leonor, con la que convivió hasta que ella murió ya de edad muy avanzada, ¿no? Borges estaba bastante sometido a la voluntad de la madre. De hecho, en muchos testimonios públicos decía que iba a votar, ya no tenía que él ya por la edad podría no haber votado según la ley argentina, pero sin embargo iba a votar porque la madre le decía que tenía que votar por tal o cual partido, ¿no? Entonces, en el caso de Borges, la verdad que la ceguera no fue un factor limitante, pero sí. Aparte hay que agregar que tenía una memoria extraordinaria, él podía citar extensos partes de poesías sin haberlas vuelto a leer. Y la Argentina tiene una curiosidad, de los directores de la Biblioteca Nacional, tres de ellos fueron ciegos, uno fue Borges. Anterior a él, un escritor francés que vivió mucho tiempo en la Argentina, llamado Paul Groussac, también quedó ciego después de operarse cataratas en Francia. Y anteriormente, Mármol, que fue nuestra especie de Byron latinoamericano, de Byron argentino, el primer gran romántico que hubo en las letras nacionales, también murió ciego, y habiendo sido el director de la Biblioteca Nacional. Que tenemos ese puesto tiene un pesado destino dentro de la historia argentina. También los problemas de visión de muchos artistas, de muchos pintores, en este caso, bueno, hablamos, son fundamentales para comprender la obra que legaron. Para comprender la obra, bueno, justamente, es decir, tenemos que hablar de un músico sordo, porque no podemos hablar de pintores ciegos, y realmente el más notable de ellos, después hubo pintores que realmente están con una baja visión muy notable, hubo varios de ellos, pero el que es más conocido y fue más estudiado al respecto fue la disminución de la visión que sufre Degas. Degas, a lo largo de sus años, fue perdiendo paulatinamente la visión debido a, aparentemente, lo que se sospecha era una enfermedad de la retina hereditaria, ¿no? Lo que se podría llamar una maculopatía congénita. Una de sus primas sufrió esa enfermedad precozmente y él empezó a notar que veía menos cuando, bueno, tuvo que salir a defender a Francia en 1870, es decir, se tuvo que enlistar como soldado, y cuando hizo las condiciones de tiro se dio cuenta que tenía una mancha en uno de sus ojos. Se hizo estudiar varios testimonios de las condiciones físicas, pero lo que se influye en la obra de Degas es notoriamente que debe abandonar el óleo, y toda la serie más conocida de él, la de las bailarinas, en realidad está hecha en pastel. Y después, ya más adelante en su carrera, abandona el pastel y ya empieza su carrera como escultor, porque, bueno, no confiaba en lo que él veía, sino que confiaba más que nada en lo que él estaba, en sus dedos, en su tacto, ¿no? Y, bueno, sale una serie de esculturas que, bueno, la más conocida es la pequeña Marie, la bailarina, del cual existen varias copias en varios museos del mundo, y que, bueno, fundamentalmente no solamente él refleja ahí la belleza de esta joven bailarina, sino que hay hasta un dato frenológico. Ustedes saben de esta tendencia de los médicos a estudiar las características psíquicas de las personas a través de los accidentes óseos de la cabeza. Si uno analiza bien la figura de esta bailarina, se da cuenta que seguía los estigmas de Lombroso, del célebre criminalista italiano, que, bueno, había hablado del criminal nato justamente basados en estos datos antropométricos. Y cuando se presentó esta figura de la pequeña María, en realidad hubo un escándalo en Francia, porque, bueno, todos decían que era tenía la cabeza de un degenerado, de una degenerada. Y la figura de las bailarinas entonces eran figuras bastante discutidas, ¿no? Porque en realidad tenía una carrera bastante corta, y sinceramente, si no llegaban a destacarse como bailarinas, su senectud podía ser muy muy pesada, muy muy triste. Entonces, lo único que podían hacer era agenciarse un notable amante, porque las pudiese mantener el resto de sus días, y de ahí que había bastante competencia entre ellos, y bueno, el ambiente no era muy, era algo sórdido, para decirlo de alguna forma, y se las llamaba, les decían, las conocían como le petit rat, ¿no?, las pequeñas ratitas, ¿no?, a todas las aspirantes a bailarinas, como la que él retrata en esta Marie. Y del cuadro de la Gioconda, Omar, a ti, aparte de la sonrisa, que es una de las cosas características, creo que te ha llamado mucho la atención la mirada de Mona Lisa. Bueno, claro, me vuelco un poquito más. También la sonrisa es un fenómeno óptico, ¿no? Porque uno, de acuerdo a la parte en donde esté fijando el esfumato de la sonrisa, si uno está fijándose, fíjense que si uno se fija en los ojos de la Gioconda, parece sonreír más que si se fijan los labios de la Gioconda. Es decir, de acuerdo a cómo uno esté mirando el cuadro, la sonrisa aparece o desaparece, o digamos se hace más marcada o menos marcada. O sea que no, la sonrisa, digamos, no es ajena al tema visual. Y en realidad lo que marco es que, primero, no aparecen las pestañas, ¿no? Es decir, podría haber sido un detalle técnico, pero las pestañas no están. Después, si uno lo ve bien, aparece un pequeño bultito en el ojo izquierdo. Ese bultito del ojo izquierdo está marcando un chalacio, como una pequeña bolita de grasa que puede depositarse en el borde de los párpados. Después, casi no tiene pestañas. No tiene cejas, ¿no? Y estas cejas, uno podría interpretarlas de dos formas: que era una cuestión de moda y que en ese momento las mujeres se pilaban todas las cejas, o que realmente haya tenido sífilis, ¿no? Porque muchísimas veces la sífilis se denotaba por la caída, sobre todo, de la cola de las cejas. Y por último, si es que uno ve el ángulo superior al ojo, ¿no?, hay como unas placas amarillentas que serían santelasmas, que serían depósitos de grasa que se dan por alteraciones metabólicas de las grasas, especialmente del colesterol que se deposita en esas placas. Entonces, no está, fíjese, curioso, ¿no? Eso no es un cuadro de una mujer bella, es un cuadro intrigante, justamente por este fenómeno óptico de la sonrisa, y que en realidad está denunciando un indominable colesterol que debe haber afectado los días de esta señora, del señor Giocondo. El caso de Munch, que también citas, es muy sugerente, las aves interiores que él veía. ¿A qué te refieres con esas aves interiores? El caso de Munch es yo tengo una teoría particular, pero es un poco exótica, es demasiado técnica, pero en realidad el fenómeno que hay que describir es que Munch no veía de un ojo, o te veía muy poco de un ojo por un golpe que había tenido en la infancia. Aparentemente era bastante, bueno, nosotros decimos camorrero, peleador, ¿no? Después era una persona grande y tuvo una hemorragia vítrea, una hemorragia dentro del ojo. De golpe tuvo toda una serie de coágulos que le obstaculizaron la visión del ojo bueno, y estos coágulos él los dibuja para hacérselos entender a su médico oftalmólogo, que era el doctor Reder, que era un oftalmólogo muy conocido. Es más, hay un par de síndromes que se llaman de Reder en la oftalmología. Bueno, este oftalmólogo noruego, para hacerse entender que este oftalmólogo qué es lo que estaba viendo, él dibuja un coágulo que, según él, tenía la forma de una ave, ¿no?, de un pájaro. Entonces, cuando el coágulo estaba enfrente de su eje visual, le estaba tapando toda la visión. Entonces él hace los dibujos de un pájaro o de una figura que en realidad es un coágulo con forma de ave, y se lo presenta. Ahora, a medida que esta hemorragia se fue limpiando con el pasar del tiempo, como nosotros tenemos la visión invertida, los coágulos fueron bajando dentro del globo ocular, pero la imagen parece que va subiendo. Entonces él decía que él se iba mejorando de la enfermedad porque el pájaro estaba levantando vuelo y se estaba yendo de su visión, y finalmente desaparece. El coágulo se va deshaciendo, el pájaro se va desvaneciendo y los coágulos se van sedimentando en la parte inferior del ojo hasta que finalmente son absorbidos la sangre, proceso que demora varias semanas. Hay que recordar que la tuberculosis entonces era una enfermedad terriblemente diseminada en el mundo, y especialmente en los países nórdicos por el frío, que la hermana, la madre de Munch había muerto de tuberculosis, la hermana había muerto de tuberculosis, y yo creo que en realidad lo que estaba teniendo era un fenómeno como de alergia a la tuberculosis, que se da en estas, son como flebitis periféricas, ¿no?, que fueron las ocasionantes del coágulo, porque tuvo este episodio, lo revisaron, después recuperó una buena visión, aparentemente tuvo una pequeña recaída en algún momento más adelante, pero hasta el fin de sus días gozó de una visión razonablemente buena, o sea que probablemente haya sido este fenómeno, digamos, de alergia a la tuberculosis la que le produjo estos coágulos que después afectaron, que afectaron y que él dejó todo documentado. Eso es lo curioso del caso. Él está mostrando su patología. Él se comunicaba a través de al médico, haciéndole dibujos de cómo él veía la evolución de estos coágulos. Y cuando hablamos de enfermedades mentales, hablamos de lo que tenemos por locura. ¿Cómo no vamos a pensar en la figura del genial Dalí? Nadie mejor que Dalí representa genialidad y locura unidas, ¿no? Sí, Dalí tenía, podía haber sido loco, pero no era estúpido, era muy hábil desde el punto de vista de promocionar su obra, su talento. Hay también mucho de teatral en lo que hace, ¿no? Se vale del surrealismo para expresarse de las formas más extrañas posibles, pero siempre asegurándose de que haya un escándalo alrededor. A veces la sospecha es que es terriblemente terriblemente calculado, qué es lo que él estaba haciendo para suscitar esa atención y hacer esas afirmaciones así tan inmodestas, ¿no?, para que suscitaran algún tipo de comentario dentro de la prensa. Sigue lo que, el viejo dogma de Barnum, entrepreneur americano que mostró tanto Freaks, que decía que hablen, lo único que me interesa es que los que hablen bien, los periódicos que hablen, lo único que me interesa es que escriban bien mi nombre, ¿no? Dalí yo creo que tiene, aparte de su amplia neurosis, no llega a ser un cuadro psicótico, salvo los estadios finales de la enfermedad, donde ya de su vida, cuando ya está con un grado de demencia, cuando ya directamente tiene un deterioro cognitivo importante, sino que Dalí, a lo largo de su juventud, y especialmente manipulado por Gala, busca un llamar la atención en todo momento. Ya había tenido conflicto con su padre, muy severo, muy muy estricto, y que él lo había enfrentado, pero después, a lo largo de su vida, sus actitudes excéntricas le fueron bastante redituables. Males de artistas, enfermedad y creación, la obra de Omar López Mato, nuestro primer invitado esta noche en La Rosa de los Vientos. Omar, muchísimas gracias por atendernos y por favor, presentarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo por ahí. Un abrazo, un saludo muy fuerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Simon Mann fue detenido el 7 de marzo de 2004 en Zimbabue, acusado de tráfico ilegal de armas e inmigrantes, cuando intentaba fletar un avión con destino a Guinea Ecuatorial. Le acompañaban casi un centenar de veteranos de guerra. A Mann le habían hecho llegar armas e importantes sumas de dinero para iniciar un alzamiento popular contra Teodoro Obiang, uno de los dictadores más brutales de África, y a la vez el auténtico dueño de un país que se acababa de convertir en la tercera potencia del continente en cuanto a reservas de petróleo se refiere. Mann también acusó a un importante empresario del mundo del petróleo de haber sido la fuente de financiación principal de la operación, en la que también se descubrió la implicación de Mark Thatcher, el hijo de Margaret Thatcher, quien fuera primera ministra del Reino Unido en los años 80. Mark, otro personaje no menos oscuro, también había estado al frente de varias organizaciones de mercenarios, además de haberse hecho inmensamente rico gracias al intermediario en la venta de armas del Reino Unido, al ser intermediario de las ventas de armas en el Reino Unido de un importante jeque árabe. En esta semana, Simon Mann ha publicado un libro en el Reino Unido, en donde implica directamente a España y al gobierno español de entonces de estar detrás de aquella operación. Dice que incluso pusieron a su servicio 3.000 guardias civiles. Y se sabe también, efectivamente, que a finales de enero de ese año 2004, dos buques de la Armada Española partieron rumbo a aquel país, aunque por extraños motivos, sobre los que ahora posiblemente se sepa algo más, volvieron a su país, volvieron, es decir, a España. Y es que las relaciones de poder entre España y Guinea, de poder y de intereses en ocasiones, han sido muy importantes a lo largo del siglo XX. Es uno de los asuntos que trata nuestro invitado siguiente en su reciente obra, publicado por la editorial EDAF, va a salir ya la segunda edición a la venta, Episodios ocultos del franquismo. Su autor es José Luis Hernández Garbi. José Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Luis, estas declaraciones de Simon Mann vienen a confirmar, independientemente de otros asuntos, pero vienen a confirmar que, aunque en 1968 se declaró la independencia de Guinea respecto a España, la influencia española y la ascendencia española sobre este país siempre ha sido importantísima y siempre hemos tenido algo que decir allí. Así es, hay que tener en cuenta que Guinea Ecuatorial es el único país del África subsahariana que mantiene el español como idioma oficial. Y bueno, pues además toda la cultura de este país pues tiene es cultura española. Hay que tener en cuenta que España ejerció pues como potencia colonial de Guinea Ecuatorial durante bastantes años. Hasta 1968, después vienen los años terribles siempre en Guinea, siempre con las dictaduras, ahora mismo la de Teodoro Obiang, que en el año 2004 intentó ser reemplazado en este intento, que ni siquiera llegó a intento, en esta planificación de golpe de Estado, al parecer iba a ser reemplazado por Severo Moto, que se proclamó presidente guineano en el exilio justo un año antes, en el 2013, mientras residía en nuestro país Severo Moto. Pero desde entonces, desde la independencia, ha ocurrido una cosa, bueno, ha ocurrido muchísimas cosas importantes en Guinea, y una de ellas fue la aparición de grandísimas reservas de petróleo. Pese a ser un país muy pequeño, produce prácticamente 500.000 de barriles en diarios, en una situación estratégica muy importante, y además es un petróleo de fácil acceso y de fácil transporte al otro lado del Atlántico, y por eso ha habido siempre muchos intereses. Dice Simon Mann que el petróleo ha sido fundamental a la hora de, bueno, pues de planificar ese intento de golpe de Estado en Guinea. Cuando España tuvo su influencia directa sobre Guinea, ¿qué es lo que más interesaba de aquel país? Pues por aquel entonces no se conocían estos yacimientos de petróleo, y la explotación que hacía España como potencia colonial de Guinea Ecuatorial pues se centraba básicamente en productos agrícolas y en la madera, sobre todo el cacao. Era famoso el cacao que venía de allí, y como digo, pues las maderas de alta calidad era lo que generaba mayor interés en esos momentos de la colonia. Ya digo que el petróleo por aquel entonces, pues los yacimientos, estos riquísimos yacimientos, hay que tener en cuenta que ahora mismo en Guinea Ecuatorial pues produce, para que nos hagamos una idea, lo mismo que está produciendo Kuwait, o sea, que son grandes reservas de petróleo las que tiene. Y bueno, por aquel entonces, pues la verdad es que eran completamente desconocidos estos yacimientos. Habría que haber visto qué es lo que hubiese pasado si España en aquellos años, en 1968, pues hubiese sabido que había estos riquísimos yacimientos de petróleo. Seguramente Franco no hubiera accedido a la independencia tan fácilmente, ¿verdad? Posiblemente. Ya había muchas reticencias en su día. Había una especie de lobby de colonos españoles que se negaban a la independencia. Es más, incluso una vez concedida la independencia, pues se enfrentaron no directamente con el gobierno de Macías, pero digamos que mantuvieron una actitud pues de escasa colaboración con el gobierno independiente de la nueva república. Cuando en tu libro sobre el franquismo, en los episodios ocultos del franquismo, hablas de toda esta relación, pero es una relación que viene de muchísimo tiempo atrás. ¿Desde cuándo históricamente se conoce la ascendencia de España sobre Guinea y desde cuándo ha sido el país que ha dominado los designios de este territorio, que en lo geográfico es muy pequeño, pero su importancia no ha sido proporcional a su tamaño, más bien al contrario? Realmente el interés de España por este pequeño territorio africano, como tú dices, pues viene de muy atrás, viene de finales del siglo XVIII, y hay que ponerlo en relación con el mercado de esclavos que había entonces. España dependía de comerciantes extranjeros, sobre todo británicos y portugueses, y bueno, pues quería tener una entrada en África, una entrada directa, que le pudiese suministrar los esclavos que necesitaba, ¿no? Entonces, pues a partir de ese momento, pues con un acuerdo con Portugal, a través del Tratado Preliminar de Límites en América Meridional, que se firmó en San Ildefonso el 1 de octubre de 1777, pues hubo una especie de reparto de zonas de influencia en África, y España, pues a partir de ese momento, tuvo acceso a África pues para conseguir esclavos para las explotaciones agrícolas en el Nuevo Mundo. Precisamente de años anteriores a eso viene ese término que hemos oído muchas ocasiones cuando vemos a gente pasar hambre, Biafra, porque era el distrito de Biafra cuando los lusos, cuando los portugueses dominaban aquel país, y luego llegó la influencia española, y en esa influencia española hubo determinados intereses precisamente relacionados con el mundo del petróleo, pero en el caso concreto de Franco, en episodios ocultos del franquismo, citas muchos aspectos de esta relación. ¿Cuáles serían los que tú destacarías? Bueno, pues yo creo que uno de los principales fue que se quiso convertir a Guinea Ecuatorial. Hay que tener en cuenta que Guinea Ecuatorial está dividida en dos territorios, un territorio insular formado por dos islas y luego un territorio continental, que sería lo que comúnmente se ha llamado Río Muni, sería Fernando Po y Río Muni, y en su día pues eran dos, se quiso hacer dos provincias de esta colonia, ¿no? Sobre todo para impedir las presiones de Naciones Unidas en el tema de la descolonización. Al reconocerlas como provincias españolas, que sus ciudadanos tenían los mismos derechos que podían tener los ciudadanos españoles, pues bueno, se quería darles un estatus de una provincia más del territorio español. Posteriormente se les dio... Perdóname, sí. José Luis, también hay mucha relevancia en el hecho de que algunas de las grandes fortunas de Guinea apoyaron mucho a Franco durante la Guerra Civil, fueron parte de su financiación. Ese deber, ese favor que le llegó desde Guinea, ¿lo pagó de alguna forma? Bueno, realmente hay que tener en cuenta que una vez finalizada la Guerra Civil, pues el territorio de Guinea sostuvo en gran medida las necesidades que necesitaba la península. Hay que tener en cuenta que España acababa de salir de una guerra civil, el país estaba asolado y los suministros y los recursos tanto económicos como de alimentos que podían venir de la colonia pues eran muy valiosos. Hay que también tener en cuenta que en el territorio de Guinea Ecuatorial pues había grandes empresarios y grandes familias de la burguesía española de la época que, por supuesto, pues brindaron su apoyo a Franco durante la Guerra Civil. Y Franco, pues una vez terminada y cuando surgieron los primeros movimientos independentistas en el territorio de Guinea Ecuatorial, pues siempre estuvo del lado de los colonos, de los grandes latifundios que había en la colonia. Y, por supuesto, siempre defendió sus derechos. Lo que pasa es que, bueno, con las presiones de las Naciones Unidas para que fuera descolonizado el territorio, pues a España finalmente no le quedó más remedio que conceder la independencia. La historia de Guinea ha estado dirigida desde el año 1968 fundamentalmente por dos dictadores. El primero fue Francisco Macías Nguema. Parecía que en un principio aquello iba a convertirse en una democracia, pero él se encargó de acabar y derogar cualquier tipo de atisbo de democracia. 11 años después llegó el golpe de Estado de su sobrino, de Teodoro Obiang, que incluso ordenó su asesinato. En el caso de Francisco Macías Nguema, ¿qué tipo de relaciones se mantuvo con el español Franco? En un principio hay que tener en cuenta que Macías no era el candidato idóneo que quería el régimen franquista para situarlo en la presidencia de la nueva república. La verdad es que fue un candidato que surgió, podríamos decir, que de rebote. No era el que esperaba el gobierno franquista. Y la verdad es que desde un primer momento, aunque en apariencia pues intentaron mantener las buenas relaciones con España, nada más conceder la independencia, incluso el mismo día que se estaba arriando la bandera española del territorio de Guinea Ecuatorial para arriar la nueva bandera de la nueva república, pues ya se estaban produciendo incidentes de dos calles más lejos entre exaltados que querían la expulsión de los colonos españoles y que querían acabar con cualquier tipo de presencia española. La verdad es que las buenas relaciones entre España y Guinea pues se rompieron prácticamente nada más concedida la independencia, y la verdad es que desde entonces ha sido una historia de un desencuentro entre las dos naciones. Sobre todo con Macías, las relaciones llegó un momento en que fueron de ruptura total. Los colonos tuvieron que salir con lo opuesto de Guinea Ecuatorial, y en una operación militar, además, el gobierno español tuvo que organizar una operación militar para rescatarles, y prácticamente se fueron con lo opuesto, no les dio tiempo ni siquiera pues a recoger lo más básico. Y bueno, pues con su sobrino, con Teodoro Obiang, la verdad es que la situación en un principio pues también parecía que se iba a suavizar, que se iban a ir por un camino de relaciones cordiales, pero el paso del tiempo pues ha demostrado que sigue existiendo ese desencuentro entre el país africano y su antigua metrópoli. Hablemos rápidamente, José Luis, en muchas ocasiones hemos conversado contigo de algunos de los episodios ocultos del franquismo, de ese libro tuyo. Ese libro tuyo que aborda otros aspectos fundamentales, desconocidos por la historia o que han tenido muy poca relevancia, pero que en realidad de puertas adentro del poder sí lo tuvieron. Por hacer un rápido repaso de ellos, y así el oyente puede conocer un poquito más tu trabajo. En él, y aquí lo hemos expuesto en ocasiones, en él hablas muy ampliamente del desarrollo que fue mucho más importante de lo que nos imaginamos, incluso motivó una investigación por parte de la CIA, motivó bastantes presiones al más alto nivel sobre nuestro país, el desarrollo o el intento de desarrollo de una bomba atómica en nuestro país. Estuvimos mucho más cerca de lo que imaginamos. Sí, sí, yo creo que es uno de los temas más desconocidos de la historia reciente de España. Es que estuvimos muy cerca de fabricar una bomba atómica. No solo de fabricar una bomba atómica, sino de un programa nuclear bastante amplio, que además, para que nos hagamos una idea, nos puso a la altura de lo que ahora mismo está sucediendo un poquito con Irán, ¿no? El Departamento de Estado de los Estados Unidos nos puso en una lista negra de países peligrosos que podían hacerse con una bomba atómica. Y la verdad es que es un hecho bastante desconocido, que la verdad es que ha durado hasta hace relativamente poco tiempo. Incluso con gobiernos ya democráticos pues ha seguido planteando la idea de fabricar una bomba atómica o de fabricar submarinos nucleares. Y ya digo, yo creo que es un tema del que se ha hablado poco, casi siempre es un tema que se ha pasado un poquito se ha pasado por encima de puntillas y nunca se ha profundizado en el tema, y ya digo, es realmente sorprendente. Sorprendente porque, como dices, fuimos durante unos años algo parecido a lo que Irán es en la actualidad, aunque no con tanta repercusión, pero sí hubo muchas presiones al respecto. Incluso se habla que en los tiempos de la transición, la negociación entre los nuevos gobernantes españoles y los Estados Unidos, en esas negociaciones se dio mucha importancia y mucha relevancia a la no continuación con ese intento de desarrollo de la bomba atómica. De hecho, finalmente sí que se desarrolló el proyecto, pero ya vinculado a submarinos nucleares, pero que podía tener incluso bastante que ver con la entrada de nuestro país en la OTAN. Sí, realmente una de las condiciones para que España entrara en la OTAN pues fue la ratificación del Tratado de no proliferación de armas nucleares. Hasta que España no lo ratificó, que fue con los gobiernos de Felipe González, pues realmente no fue una de las condiciones que se nos exigió para poder entrar en la OTAN. Y hasta entonces pues se siguió planteando encima de los de las mesas, de los despachos de los militares de la época y de los ministros de defensa, pues la posibilidad de llegar a fabricar un ingenio nuclear. Además se pensó incluso en su momento pues que en el equilibrio de fuerzas que había en esos momentos entre los bloques, pues que la OTAN en Europa pues tuviera tres potencias nucleares: una sería Inglaterra, la otra sería Francia y la tercera que fuera España. O sea, para que nos hagamos una idea de la importancia que tuvo. Lo que pasa es que, bueno, al final pues se descartó completamente el proyecto. José Luis Hernández Garbi, autor del libro Episodios ocultos del franquismo. Uno de esos episodios tiene que ver con las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial. Ha habido novedades respecto a ese intento de golpe de Estado que se produjo en el país, capitaneado por un mercenario británico, Simon Mann. Ha hablado, ha implicado directamente a nuestro país, y ese asunto nos ha motivado esta conversación con José Luis Hernández Garbi. José Luis, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu libro, por tus colaboraciones en Historia de Iberia Vieja y por tu presencia de vez en cuando en estos micrófonos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es un placer escucharte. El placer ha sido mío. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Por cierto, que esta madrugada no habéis escuchado a Fernando Rueda en su materia reservada 2.0, pero es un pequeño impasse. En la semana que viene, por supuesto, estará aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos en la primera hora de la edición del sábado de nuestro programa. Silvia, que estás sola, recordamos el resultado de la encuesta de la pasada semana. Pues sí, vamos a recordar los resultados definitivos. Y, oye, ¿qué estará haciendo con Carmín Rojo Fernando Rueda? Bueno, ya no lo contará, ya no lo contará. Bueno, los resultados definitivos sobre la pregunta que formulábamos era: ¿cuál es el motivo principal por el que acudes a una biblioteca? El 2% de nuestros oyentes para asistir a exposiciones. Otro 2% para pedir prestado música o películas. El 12% para obtener documentación. El 18% no acude nunca. El 29% para estudiar y el 38% para que te presten libros. Mira, al final ha ganado para que te presten libros. Que es lo habitual que se suele hacer en una biblioteca, irá por eso e irá por documentación, pero la mitad de los oyentes de La Rosa de los Vientos, digamos que acuden por el uso tradicional, pero las bibliotecas son cada vez mucho más, evidentemente. Sí, ¿no? Y que incluso cada vez con los ordenadores te dan más posibilidades, que esa opción no la poníamos porque ya iba implícita. Y además, esta semana, hasta el martes, la nueva encuesta, podéis votar, tiene muchísimo que ver con la rueda de prensa que ha sido convocada para el próximo martes por parte de los físicos responsables del acelerador de partículas. En esa rueda de prensa no se sabe qué van a anunciar, se hablan de si anunciarán el descubrimiento del bosón de Higgs, que sería esa partícula que explicaría un poco el funcionamiento de las cosas al nivel más minúsculo, pero también puede ser otro hallazgo significativo o nada relevante. Sobre esas tres opciones podéis elegir una en la encuesta que encontráis en la página web en www.ondacero.es. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos.